Las 4 y 33 de la tarde, esta es la sintonía del Cafelito que regresa a la programación de la tarde de cada miércoles después del parón obligado por la programación de carnaval. Y volvemos a la tarde a contar con la presencia de nuestros habituales de cada miércoles. Sergio Carrera, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Conchi Castillo, buenas tardes. Buenas tardes. Fran Arena, buenas tardes. Buenas tardes. Manolo Sierra, bienvenido. Buenas tardes. Y buenas tardes también a Macarena Jaén. Buenas tardes. Hoy Paca no ha podido venir, le mandamos un saludo bien fuerte. Un saludito fuerte. Sabemos que quería venir, pero no ha podido. Pero bueno, seguro que nos está escuchando y desde aquí, bueno, un saludo enorme. Hoy no vamos a merendar, no vamos a traer... No trae dulcera, bien, por lo comemos. Por dos motivos, porque vamos a comenzar ya la operación bikini, que ya el tiempo... es verdad. Y segundo, porque luego nos sacan coplillas en el carnaval, así que más vale no comer. Bueno, que digáis escribiendo letras, porque ahora siguen los cañotes y los borrachos, las panadillas y todas esas cosas. Pero que nos compongan letras en el carnaval, eso quiere decir que estamos aquí vivitos y consonantes todavía. Y que nos excusen. Bueno, gracias a los carnavaleros que bueno, pues nos han retratado en sus letras, con cariño, por supuesto, y nosotros lo hemos recibido con el mismo cariño, que ellos nos han cantado, sobre todo con Chipaca. Yo no me lo he pasado muy bien. Palito este año, ¿no? Y incluso el año que viene que me vuelvan a sacar. Es cosa de que me quede la gente. Ya está. Bueno, aquí quien más y quien menos se ha llevado un repaso en estos carnavales. En fin, vamos a comenzar precisamente hablando de carnaval, de cómo hemos vivido la fiesta de febrero, ese febrero loco que llega cada año con mucho colorido y con muchísimas actividades que durante todo un mes nos han estado acompañando en nuestra localidad. No ha habido un día en el que no haya habido algo de carnaval, un carnaval tardío, porque el capricho del calendario ha querido que el carnaval llegue tarde y que termine tarde, evidentemente, pero que, como bien afirmáis aquí con la cabeza todo, no ha habido un solo día en el que no hayamos tenido actividades de carnaval. Desde aquí, desde la radio, le hemos tomado el pulso a todo el carnaval de Ubrique, a todas las actividades y a toda la programación de carnaval. Y bueno, es hora de hacer balance, ¿no? Yo creo que podemos hacer balance de cómo hemos vivido la fiesta. Y vamos a comenzar por el principio. El pistoletazo de salida lo daba la tortilla y la jamoná que organiza la barriada Antonio Vega y la barriada del Algarrobal y la carne en salsa, que al día siguiente se llevó a cabo en la barriada de la Nueva Vega. Fueron las fiestas con las que se dio el pistoletazo de salida y con las que empezamos ya a tomarle el pulso al carnaval, porque el carnaval se mide en la calle, ¿no? Y sí que podemos ver que ha habido un carnaval repleto de participantes. De una manera u otra, todos hemos participado en el carnaval. Sergio, comenzamos contigo. ¿Qué te ha parecido el carnaval? Yo la verdad es que me han parecido unos carnavales muy bonitos. He tenido la suerte, como muchos han podido comprobar, de estar pues los diferentes actos que han organizado las asociaciones vecinales. En este caso, por ejemplo, el tema de la jamoná de Antonio Vega. Y después, pues, a título personal, que es donde realmente uno vive el carnaval, tengo que decir que la alegría y el ambiente en las calles de Ubrique es espectacular. Desde los actos menores, que no son tan menores, porque son importantísimos, que los colectivos vecinales pongan pues ese tipo de actividades para sus barrios y para sus vecinos y en gente, para todos los vecinos de Ubrique. Y después, pues, con el tema de la chorizada, con el tema de la cabalgata, con el tema del plegón, etcétera, etcétera. Yo creo que han sido unos carnavales muy bonitos. Yo simplemente tengo que felicitar al pueblo de Ubrique, que es el que lo hace grande con su participación y, sobre todo, también, muy importante, la colaboración de las chirigotas, de las comparsas, de los cuartetos, de las murgas callejeras, de todos, porque alegran las calles desde su punto de vista, reivindicativo, crítico, pero yo creo que siempre lo hacen con un buen sentido del humor, lo hacen en pro de analizar la situación social y en todo lo que nos rodeamos. Los carnavales, ¿no? Efectivamente. Así que felicitar al pueblo de Ubrique, a todos los que lo hacen posible, y para mí han sido espectaculares porque el pueblo de Ubrique y los ciudadanos lo hacen grande. Conchi, ¿cómo has vivido y qué te han parecido a ti los carnavales? A mí, precioso. ¿Qué voy a decir yo? Sí, soy de los carnavales. Hice una tonta al carnaval. Una tonta de todo, pero bueno. Todo lo que es de una fiesta me gusta a mí. El carnaval precioso, desde que empezó la tortilla, la jamona, como ha dicho Sergio, la carne en salsa, la que ha podido ir a ver a los vecinales, todo, muy bien. Si el pregón ya, y te cuento. Y la pregonera estuvo espectacular. Es una fiesta, hablaremos también del pregón de la fiesta, de muy, Sandra. Muy bonita para disfrutar. Es una fiesta que se vive, yo creo que, por parte de todas las generaciones, ¿no? Desde los más pequeñitos hasta los más mayores, es una de esas fiestas que reúne a toda la familia, ¿no? Y había mucha gente que se ha disfrazado, que se ha inculcado, ha estado muy bien. A mí me faltaba el elástico, nada más, y me puse el metro. Es que la verdad ha sido un exitazo por parte de todo el mundo, ya no es solamente los organizadores, sino las asociaciones, los colegios, todo el pueblo en general que ha estado precisamente trabajando sobre el carnaval. Entonces yo desde aquí le doy un viva, que es lo mejor que se le puede decir al carnaval. Claro, eso, y en definitiva que las comparsas, las chirigotas no son colaboradores, son las estrellas de todo esto. Sin ellos, por ejemplo, tú te imaginas una fiesta gastronómica en el casco antiguo solamente para comer chorizo y que no estuvieran por allí cantando, pues no sería lo mismo. Ellos son los auténticos. Es incomparable que tenemos en el casco antiguo, en carnaval, que si ya tenemos un casco antiguo precioso, más bonito. Se vive en los carnavales. Yo creo que es la fiesta más importante de carnaval, la choriza en el casco antiguo, ¿no? Sin desmerecer ninguna de las demás. Sí. Ellos son los que le dan color a todo aquello. Son los que le dan, ten en cuenta que, fíjate, hay romanceros que solo salen en la choriza, hay murgas que solo cantan en la choriza, así que fíjate tú, hay gente que se la prepara a conciencia, obviamente todas el resto de cosas, pero que los verdaderos protagonistas de todo esto son ellos, que ensayan durante 6 meses, se sacrifican, y después son los que le dan el verdadero contenido al carnaval, todo lo que conlleva el carnaval, entre coplillas, y el colorido, letras, que llevan con sus disfraces. Exactamente, sus disfraces, sus tipos, sus... Ya está, muy bien. Vamos a invitar a los oyentes que a través de WhatsApp o a través de nuestro teléfono, ya los conocen, el 46-2004-2155 y el número de WhatsApp 607-48-8775, nos digan qué les ha parecido el carnaval, qué le ha gustado, qué no le ha gustado. Bueno, a todos nos puede gustar todo, pero sí que nos gustaría saber la opinión y conocer la opinión de los oyentes, que bueno, de qué manera han vivido el carnaval, qué han echado en falta en carnaval, o qué les ha parecido, bueno, pues las novedades que hemos tenido en el carnaval, que no son muchas, pero en cuanto a novedades sí que bueno, pues la grandeza con la que se ha vivido la fiesta, ¿no? Vamos a hablar también de las agrupaciones. No tienen nada que desmerecer a las agrupaciones que vemos de manera profesional. Evidentemente no son profesionales, pero hemos visto como cada año se están superando las agrupaciones de nuestra localidad. La calidad, no tienen nada que envidiar a grandes agrupaciones de Cádiz. Y aquí hemos conseguido hacer un estilo de carnaval muy difícil de encontrar en otras localidades, ¿no? Aunque Cádiz sea el referente de carnaval en Ubrique, yo creo que habrá gente que ha disfrutado incluso más que en Cádiz los carnavales aquí en nuestra localidad. No son profesionales, pero sí son personas que lo viven el carnaval. Entonces, desde que pasa la feria de Ubrique, empiezan a trabajar por el carnaval y se pegan muchas horas trabajando, luchando, ensayando y haciendo todo lo habido y por haber, porque a ellos les cuesta el dinero hacerlo. Y horas de su familia, ¿no? Y horas de su trabajo, de su familia y de todo, ¿sabes? Que no solamente el que está en la comparsa o chirigota, sino también su familia, sus niños. El sacrificio que hacen. El sacrificio que hacen durante esos 6 meses que están ensayando todos los días, prácticamente. Eso es lo que yo valoro. ¿Sabes? Eso es lo que yo valoro. El tiempo que se echa, el tiempo de ensayo, el tiempo de todas esas cosas. Además, salir de su dinero y sus cosas para después disfrutarlo nosotros, escuchándolo. Pues yo también disfruto porque le gusta. Ellos también porque le gusta, por supuesto. Claro. Pues, es decir, digo, disfrutarán. La verdad, yo disfruté el otro día con el pregón, disfruté. Uy. Y después, paseándome todo el casco antiguo, pues más todavía. Bueno, impresionante pregón, reivindicativo del papel de la mujer también en el carnaval, que parece que es un tema, y al hilo de la celebración la pasada semana del Día de la Mujer, bueno, pues cabe destacar precisamente el hilo conductor del pregón de Sandra, que fue a reafirmar el importantísimo papel que tiene la mujer en el carnaval, un papel que hasta hace bien poco ha estado invisibilizado, no se veía, pero sin embargo hay muchas mujeres que están en torno al carnaval y no en primera línea, como a lo mejor las agrupaciones, que por cierto hemos echado de menos este año la comparsa de las niñas de manera oficial, pero sí que cómo la mujer se ha involucrado desde siempre en el carnaval de Ubrique, cómo ha vivido el carnaval y la poca visibilidad que se le ha dado al carnaval, y que esta mujer que dio el pregón, Sandra Morales, bueno, pues lo dejó bien clarito, ¿no? Sí. Un pregón precioso. En el que vimos... Además, hay que tomar nota de lo que hizo Sandra y que tomen más iniciativa en ese sentido. O sea, a veces el que haya menos pregonera no quiere decir que no se cuenten con pregonera, sino que hace falta también dar un paso adelante y tener la valentía que ella tuvo, no solo para dar un pregón, sino para muchas otras cosas. ¿vale? Que además, no, el estuvo, que además el pregón estuvo genial. Como dice Fran, un pregón muy profundo, bonito, muy bonito. Muy bonito, muy emotivo. Yo, la verdad, yo, sí. Y las familias entraron todos y la verdad que hubo muchas lágrimas por muchos lados. A ver. Yo la verdad que tuve la suerte de estar en el pregón. Y como decís, pues para mí la actuación de Sandra Morales fue muy importante en aspectos reivindicativos. Como dice Fran, es cierto, de que no dudo de que cuando al que lo organice decidí el tema del pregón, no apueste por el tema de la mujer para que haga frente al pregón. Yo creo que es importante que se valore las iniciativas que han tenido las mujeres en el carnaval de Ubrique, pero lo que sí que está claro es que yo el año pasado también tuve la suerte de ver el pregón de Chavalito, no me acuerdo, que iba con el burro, efectivamente. Y en líneas generales creo que felicidades a la pregonera, creo que enlazó cuestiones reivindicativas, enlazó cuestiones de actualidad y sobre todo muy bonito cuando estuvo su familia encima del tablado, le hicieron entrega de los obsequios de sus abuelos y sobre todo también, evidentemente, enlazó lo que debe ser también un pregonero, no solamente basarse en la actualidad, sino basarse también en su experiencia y el grupo de personas que iban por ella dentro del carnaval de Ubrique. Bueno, pues todo un acierto la elección de Sandra Morales Caro como pregonera del carnaval de Ubrique 2019. Dejó el listón bien alto, así que el próximo o la próxima que se ponga las pilas, porque estamos viviendo pregones de muchísima calidad en nuestra localidad, prácticamente desde siempre. Bueno, los teléfonos están abiertos, siempre que llama un oyente, bueno, pues si quiere entrar en antena puede hacerlo, pero está el WhatsApp para transcribir la pregunta, el mensaje o nuestros compañeros desde control, pero también si quieren pueden hacerlo de viva voz y participar en el cafelito con esa llamada que recibimos y que le damos la buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Pues con Nico. Nico. Nicolás Cantos. Nicolás, ¿qué quiere comentarnos, Nicolás? Pues mira, yo quiero comentar, como buen aficionado al carnaval, lo primero, darle la enhorabuena a Sandra Morales por su maravilloso pregón. Y lo segundo, que yo creo que esta fiesta maravillosa del pueblo se está convirtiendo en un botellón. Yo no sé qué pensáis ustedes. Es uno de los temas que tenemos ahí pendientes de hablar, Nico. Gracias por anticiparlo, por supuesto. Y hablaremos precisamente de cómo se vive el carnaval en la calle y en lo que a veces, por desgracia, deriva la fiesta, ¿no? La cara B del carnaval. Sí, y sí. Te agradecemos que lo hayas puesto también sobre la mesa, aunque era uno de los temas que vamos a tratar hoy. Yo soy una persona joven y, vamos, que me gusta todo el ambiente de fiesta, pero vamos, yo creo que esta fiesta del pueblo, con lo que bien ha dicho un compañero suyo, agrupaciones que se preparan 6 meses, tengo constancia de que una de ellas, una murga, se tuvo que marchar de la Plaza de la Verdura porque la gente no paraba de hablar y yo sentí un poco de vergüenza ajena. ¿Te refieres el día de la chorizada, imagino, no? El día de la chorizada. Luego, por ejemplo, en el día de la tortilla, se hizo allí como una especie de discoteca en el bar Trebujena. Yo no sé si... No sé ni cómo explicarlo, la verdad. Yo creo que el carnaval es una fiesta para el pueblo donde tenemos que escuchar las agrupaciones, que está muy bien que nos tomemos las cervecitas, unos cubatitas o lo que sea, pero siempre y cuando vayamos a lo que vamos, a escuchar carnaval, no un botellón, porque un botellón lo podemos hacer en la zona del Hipersor todo el año, opino yo, Esa es mi percepción. Pues muchas gracias por tu aportación, Nicolás, y que lo diga una persona joven, pues también dice mucho, ¿no? Porque quizás el rango de edad en el que te mueves, Nico, precisamente los que se prestan quizás a hacer botellón en cualquier motivo, ya no porque sea carnaval, pero si hay fiesta en la calle, pues lo acompañamos de la bolsita del botellón. Pero está muy bien ese apunte que nos hace, Nico. Muchas gracias por participar, por exponer este tema sobre la mesa, y hablaremos precisamente de lo que, por desgracia, a veces se convierte cualquier fiesta que se dé en la calle, en un improvisado botellón, y es lo que afea quizás la fiesta, ¿no? Nico, gracias por tu llamada. Pues muchas gracias y nada, a seguir trabajando igual de bien. Muchísimas gracias. Y voy a seguir pintando aquí con mis compañeros. Pues nada, nos encanta. Un abrazo para todos. Nos encanta que nos escuchen los trabajadores mientras gracias. Que hacen su labor. Gracias a ti, Nico. Toda la razón del mundo para Nico, ¿no? Sí. Lo hemos visto año tras año, ¿no? Esto es algo, no nos coge por sorpresa, pero sí que cada vez que tenemos una fiesta en la calle, y más el carnaval, que es una fiesta de la calle, pues es una pena que se llene, y no solamente en ese momento, porque lo ha comentado bien Nico, ¿no? Que una agrupación deje de cantar porque no puede hacerlo por el ruido. Eso es lastimoso. Mira, es de vergüenza ajena. Ha planteado dos cosas y las dos... ¿Lleva razón? Vamos, mucha gente opinaremos como Nico. En primer lugar, que una agrupación se tenga que dejar de cantar porque no la dejen cantar, sea por el motivo que sea, porque al fin y al cabo se preparan todo eso para poder expresar todas las coplas en la calle, eso es verdad que da mucha pena y da mucho que decir de la gente que estaba allí, que... No hay respeto, eso es que no hay respeto. Yo creo que se les caería la cara de vergüenza cuando esos señores dejaron de cantar y se irían de allí porque no los dejaban cantar. Eso es horroroso. Y en segundo lugar, el tema de la botellona, que es el tema principal, por supuesto que todos opinamos, y que ya no es una cosa del carnaval, es una cosa que está en la feria, que está en cualquier... Este año no están los coches allá arriba, no hay la subida a Ubrique, pero te das cuenta que la subida Ubrique es una botellona, y entonces es una forma en la que la juventud, por eso es lo que pero dice Frank. Pero no que no hay bares por los... No, bares, claro, no, pero hay... es que uno de Ubrique esté pagando sus impuestos y te vaya a hacer botellón, y yo soy joven y muchas veces la hago, pero... No, y además es que está prohibido, no puedes tomar alcohol en la calle. Le damos la razón, pero además no voy a retomar la palabra, lo que ha dicho Nico. Evidentemente estamos... vivimos en la cultura del alcohol y cualquier evento pues se presta a tomarnos una cervecita, a tomarnos un combinado, como dice Nicolás, pero eso no quita de que respetemos, ¿no?, a la agrupación que ha estado durante 6 meses, 7 meses ensayando, quitándose tiempo de su trabajo, de su familia, de su ocio, para ofrecernos un repertorio que, aunque lo hagan de buena gana, también es para nosotros, ¿no? Y me parece una falta de respeto que tengan que callarse e irse porque la gente no se calla, ¿no? Yo respeto que cada uno haga lo que quiera hacer. Si quieren hacer botellonas, que las hagan. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo, cada uno que haga lo que quiera. Pero lo que no estoy de acuerdo es que cuando es una fiesta, como ahora el carnaval, pues que lo que pongan son coplas De reggaetón y todas esas cosas, ¿me entiendes? Sí. Ya eso lo discutimos el año pasado y este año ha vuelto a pasar otra vez. Yo también lo repito. ¿Por qué lo tienen que permitir eso? Pues eso hay que decir, no, señor. Ponen ustedes coplas de carnaval. Después ustedes, cuando ustedes tengáis lo eso, ponéis lo que ustedes les dé la gana. Pero mientras que estén a eso, tienen que ser coplas de carnaval. Y después otra cosa, ¿verdad? Manolo. Y cuando venga también una agrupación. Y cuando venga una agrupación, que por favor guarden silencio para poderlo oír el tiempo que estén cantando. Y después que si quieren hacer botellona, que la hagan, pero que recojan lo que... Bueno, eso ya es diferente. No que acaban y aquello parece una pocilga. Es que eso es otra cosa. Vamos a ver, que yo no estoy ni a favor de que hagan botellona, porque es que no se puede hacer, está prohibido. No se puede beber alcohol en la calle. Bueno, nos dice David Benítez, el viejo, sí. Un amigo de la radio y del carnaval, opina que al carnaval de Ubrique le faltan más días. Te mando un beso, Conchi, a ti y a Paca Río, que dice que sois las mejores. Gracias, yo. Bueno, pues también nos escribe Luisa, comenta que el carnaval de Ubrique, un 10. Dice, solo tengo un pero, no sé si es culpa del ayuntamiento o de la orquesta, pero el sábado noche en la plaza del ayuntamiento, en la parte izquierda del escenario, no se escuchaba casi nada de música. Por último, darle la enhorabuena a la pregonera. Bueno, pues problemas de sonido, que sí. Dice que no se oía en la parte izquierda de la plaza, ¿no? Por tanto, además la fiesta es una buena fiesta, pero es lo que hemos comentado y lo que comentaba Nico, ¿no? Todas las fiestas acaban siendo un botellón. ¿Por qué? Y no solamente lo que tú comentabas, el problema del ruido, sino la suciedad que luego dejan en las calles. Exacto. Que también es hemos que... hablado mucho, y este año Bioreciclaje lo decía. El número de contenedores ha subido porque se han colocado más contenedores. Mm. Tengo aquí los datos. Y servicio ha habido también, un montón de servicios también. No ha habido mucha gente por ahí. Tengo los datos por aquí, pero sí que se quejaban precisamente, y además lo hemos visto todos en las redes sociales, la cantidad de basura que hemos visto, no solamente en plena calle, sino justamente al lado de los contenedores, que estaban vacíos. Es que a mí lo que me llamó la atención fue esto. Pero salgo dentro y dejarlo a la vida. Es que es horroroso. Mira, hay una imagen que se ve la plaza de la Catedral de Cádiz, me parece que, con una excavadora, con una pala. Una retro. Una palita chiquitita recogiendo. Que es horroroso, vamos a ver, que dentro de la libertad de cada uno se puede hacer lo que quiera, pero tener un poquito de civismo, recoger esas cositas. Y salió la bolsita, ¿sabes? Ya tendrán que recoger menos y no va portándote como un cerdete, pero total, son las cosas. Es el civismo del que hemos hablado muchas veces. Bueno, pues eso que tú comentas de Cádiz nos da a entender que no es un problema de nuestra localidad. No, donde hay aglomeraciones. Esto es un problema global. Podemos tener un poquito de civismo, podemos beber, que aquí no vamos a meter a la cuestión de cada uno que haga con su hígado lo que quiera, pero bueno, evidentemente no inculcar la cultura del alcohol a los menores, pero por lo menos tener un poquito de civismo, y si ya que nos ponen contenedores para evitar las molestias, sobre todo a los vecinos que viven allí, que no hay trabajo, por lo menos usemos los contenedores, ¿no? Porque hemos visto fotos del antes y del después, sí. Que por cierto, enhorabuena básica, como siempre. Que hemos visto el antes y el después, y las imágenes son sorprendentes, ¿no? Porque hemos visto basura y basura en las calles del casco antiguo, y es lo que afea quizás esta fiesta tan grande y tan importante que es el carnaval. Cuando empieza, después del pregón, se ve como la gente sí está atenta a las cosas. La gente porque allí hay gente ya de mediana edad. Que les gusta escucharlo. Les gusta escucharlo, van a disfrutarlo, sobre todo la gente de fuera, que ha venido horroroso, la de gente de fuera que ha venido y que se queda alucinado con la choriza. Y te das cuenta de que a medida que van pasando las horas y a medida que van... Ya cuando se va un poco deteriorando, lo que es la a medida que se va deteriorando el cuerpo, claro. Es algo para... Pero normal, vamos, después de una horita después... Decimos... diciendo, Fran, es cierto, el tema de la choriza en este aspecto, ¿no? Vamos, es una cuestión simple. Es un día que también vienen muchos turistas de afuera, sí. A Urique, que les gustaría ver las murgas, las chirigotas, las cuestiones que se cantan en las calles. Y las pacas, hombre, y las pacas. Y yo creo que... El ingenio de los uriqueños... Buenísima, ¿eh? El ingenio de los uriqueños es... Vamos, no tiene límites, ¿eh? Lo cierto es que no, y nos sorprenden cada año. Y creo fundamental que la conciliación entre una cuestión de los jóvenes y el tema del orden y del civismo es una cuestión en la que hay que trabajar, hay que analizar, y como bien se dice, no lleva a gusto de todo, pero es cierto que si ahora nos ponemos a decir hay que quitar el tema de las botellonas, no sé qué, no sé cuánto, mañana están llamando 200 jóvenes diciendo que por qué, etcétera, etcétera. Es decir, que es una situación complicada porque hay que concienciar a todos los sectores que ahí están implicados para hacer una balanza que todo el mundo se sienta a gusto. Pero fundamental lo que dice Fran es cierto, el día de Solizar se va notando determinadamente al pregón, mediodía, etcétera, etcétera, llega a las 12:30 y se provoca incluso peleas, por ejemplo, en algún bar de ahí del casco antiguo. Pero fundamental que no debemos de perder el horizonte de que la Choriza es un evento en el que visitan muchos los ciudadanos de afuera, turismo, se genera riqueza económica y, evidentemente, con situaciones de estas características, de suciedad, de botellones en las calles, pues genera. Pero es cierto que esas cuestiones más o menos llegan en una hora determinada, que ya los turistas han visitado el casco antiguo, esa belleza natural que tiene Ubrique de su casco antiguo, y evidentemente fundamental que hay que agradar a todo el mundo, y evidentemente es una cuestión bastante complicada. Y conciencia a la gente que recoja lo que... La basura, lo que no cuesta. Su botellita de Valentine, su botellita de cerveza. Un nudito que va a su bolsita de hielo que ya se ha quedado así allí espachurrada con el agua, la coge y la tira... Y no solamente eso, sino la botella. En el vidrio y en el plástico. No, no, botella de cerveza, que es significante, solo en el contenedor, no pasa nada. He puesto un ejemplo gráfico, Manolo, para que la gente sepa lo que tiene que hacer, que es lo que ha utilizado para hacer su botellona, sí. Pues lo coge y lo tira a un contenedor y ya está, y entonces bueno, ya se queda todo de otra manera. Siguen los oyentes enviándonos cuestiones relacionadas sobre todo con el carnaval. Invitamos también al resto que lo hagan, que no esperen hasta el último momento, que luego no, nos quedamos sin poder leer la mayoría de los mensajes, que lo hagan cuanto antes. Y nos dice Juan Antonio, que lo comenta por cierto de forma irónica, que está prohibido el botellón, pero no el macro botellón. Lamenta que estaba todo lleno de botellas, todo el casco antiguo lleno de botellas el día de la choriza. Por otro lado, y también haciendo alusión a ese tema, nos comenta un oyente que es una pena que las familias con niños pequeños no puedan disfrutar de una fiesta tan bonita como la choriza, porque a partir de las 7 de la tarde empiezas a encontrarte gente borracha por todas las esquinas. Bueno, yo estaba con mis niños pequeños y yo sí las disfruté a partir de las 7, pero todo es cuestión de eso. Y gente borracha va a ver la choriza. Además, en la feria, la choriza, la rompe en todos lados. Cualquier fiesta que hay un ánimo de disfrutar y que... Es lo normal, vamos. Hombre, pero vamos, yo también digo una cosa, que no son tantas personas las que están emborrachadas en estos carnavales y en las fiestas en Ubrique, porque la verdad que en las fiestas en Ubrique... Eso se respeta muchísimo y hay personas que sí, que efectivamente se marean, pero son personas que a lo mejor no se meten con nadie. Hay otros que sí que son metepatas y a esos metepatas, por lo que hay es que coger, darle de lado y quizás a este oyente se refiere a que es una pena que tú vayas con tu niño de 5, 6, 7 años y que tu hijo relacione la fiesta de carnaval. Con vamos a beber aquí a ver aquí la cosa. Lleva toda la razón del mundo. Ahí lleva razón que se asemeje a eso, pero que es que eso no es la choriza. La choriza es como tú te lo quieras montar. La choriza es otra cosa. La choriza, otros la vemos subir disfrazado, disfrutar de aquello. Otros lo verán de, como dicen los jóvenes, de irse a tomarse allí su copita, porque además yo me he dado cuenta de que las edades tienen. Las fiestas gastronómicas tienen su segmento. La tortilla es para la juventud. ¿Viste tú cómo estaba la plaza aquella? Porque Nico ha dicho una cosa, metiéndose con el bar aquel, y yo, si el bar tiene su licencia, lo puede abrir y está y puede expender bebidas alcohólicas perfectamente, pues ya después, si la gente tiene ganas de visitarlo y la plaza se llena, hijo, eso no es culpa del bar. Lo peor de todo es que le dijeran, no, eso lo abre esporádicamente, sin ningún permiso ni nada, pero el bar tiene todos sus permisos para poder... Claro, que yo estaba a tope porque, por lo que fuera, porque... La verdad es que, ahora que Fran ha hecho alusión al tema, es cierto, se hace en alusión propia al bar Trebujena, a la fiesta que se montó allí. Yo creo que en el alrededor de esa zona había también más establecimientos que estaban a tope, se estaban beneficiando. En ese momento es un joven empresario que tenía toda su documentación en regla y si no la tuviera, evidentemente no iba a poder ofrecer ese servicio que dio y que evidentemente es una cuestión que durante un tiempo determinado generó una especie de competencia y rivalidad entre diferentes establecimientos de la zona, pero yo me remito a la legalidad y a la evidencia de que si es una persona que tiene la autorización para poder abrir y ofrecer ese día diversión y disfrute a los jóvenes y a los no tan jóvenes, tal cual como había alrededor. Bueno, pues el ingenio de los ubriqueños también se ha hecho patente, ¿no? En el concurso de disfraces. Hemos visto que, y ahora vamos a hablar del pasacalle, pero hemos visto como cada año, no me mires así Freddie Mercury, hemos tenido más disfraces en las chorizas, ¿no? Hemos disfrutado de el ingenio de los ubriqueños. Si antes eran 4 o 5 los atrevidos que se disfrazaban en carnaval, este año, en las chorizas, este año hemos visto como prácticamente, bueno, pues un alto porcentaje de ubriqueños estaban disfrazados en la choriza, algo que nos ha alegrado a los que nos gusta el carnaval. No, y aparte algo personal. Muy bien, claro. Inclusive el carnaval de Ubrique y los ubriqueños, que en este aspecto me acompaña un pedazo de ubriqueño que es mi pareja, eso está claro, han conseguido, ya he hecho referencia a redes sociales, que incluso yo, 20 años después de la última vez que me disfracé, que no tenía que no sé de Ubrique, pero que venir soy ubriqueño porque vivo aquí, voy a... Estaba disfrazado. El carnaval de Ubrique es así. Y evidentemente consigo que 20 años después me disfrazara. No, claro que sí. Bueno, lo que digo, vaya disfraz, vaya tipo, Fran, conseguido. Tipo de Fran, conseguido. Además que... Ahora, por una vez me sentí como una estrella de rock, de verdad. Pero de verdad, ya, yo lo digo de verdad, yo sé ya lo que siente una estrella del rock. Que se echen fotos contigo, que no te den, vamos. La verdad es que fue casualidad, pero la película ha influido mucho en que la gente tuviera mucha sensibilidad con el disfraz. Y entonces la gente estaba loca, vamos, la gente de fuera, sobre todo por eso he dicho que ha venido mucha gente de fuera, porque la gente de fuera venía, vamos, horroroso. No me parece que... Me quedé mirando. Me quedé mirando el hermano de Cristo Bacil en tomar servicio. Y te lo digo, ¡ay, la madre que te aquí! Bueno, este año sí. También ha vuelto a coincidir tú y otro de los que... Sí, ya lo sabes. Habitualmente se disfrazan en carnaval, sí, ¿no? Como sí. Es Jesús Sánchez, que también este año ha calcado el tema. El Jesús, como siempre, bordado. Además, hay una pequeña anécdota en eso. Ahora Jesús, que me hay fotos de los dos, Freddy. Sí, estamos los dos. Hay una anécdota en Navidad, estábamos en un bar en Ubrique los dos, y entonces él se acercó y me dijo, este año voy a dar un pelotazo, y le dije, no, el pelotazo lo voy a dar, y entonces me dice, ¿tú de qué vas disfrazado? Digo, yo llevo una chaqueta, le dije, porque yo inicialmente me iba a poner la chaqueta amarilla, y dice él, y yo también, digo, pero la mía es así de cuero, como la que yo llevaba, una chaqueta de cuero ese día, dice, ¿y la mía? Entonces le dije yo, ¿y de qué color es la tuya? Y mi hijo llevaba una sudadera amarilla y dice, como la sudadera de tu hijo. Y entonces nos dimos cuenta en Navidades de que los dos nos íbamos a disfrazar de lo mismo. Habéis coincidido un par de veces. De Donald Trump coincidimos también. Y entonces ya pues decidimos que él se hiciera un tipo y yo me hice otro. Y la verdad es que, pero Jesús lo clava todos los años, se le ocurra muchísimo y estaba genial. Y la mujer iba también con él, también iba espectacular. Bueno, este año el Pasacalles, el 15º concurso de disfraces, que se celebró la pasada noche del sábado, volvió a ganar la Peña Rebujito, ¿no? Con el tipo de estación en estación, ¿no? Un disfraz muy, muy, muy elaborado. Manolo me estaba comentando antes que es muy de fijarse en los detalles. Y que vio todos los detalles del tipo y es, bueno, es un grupo de amigos que se curran los disfraces. Muy bien, vamos, lo han currado al máximo. Bueno, hay que decir que el nivel estaba muy alto este año, hemos visto mucho nivel en los diferentes disfraces. La verdad que sí. El jurado imagino que lo habrá tenido muy difícil, pero bueno, como vencedores de la categoría D, que es la de superior a 15 integrantes, ganaba la Peña Rebujito con de estación a estación. La categoría A, que era los Marqueses de la Cañada, eran dos. Un viaje, que eran cuatro, era la categoría C. Iban vestidos, bueno, la familia de Willy Fogg. Y los Piojuelos Carnavaleros, que también consiguieron... que aparte de todo ello, había muchos disfraces muy bonitos, muy bien conseguidos. Lo que pasa es, claro, nos fijamos siempre más o menos los que van concursando. ¿Tú has sido jurado? No, yo no. Yo este año no. Estaba dando el jurado y dices, nos fijamos, no había despistado. Nos fijamos, yo es que me fío mucho por eso, porque me gusta fijarme en los detalles. Año, ¿no? Sí. Sido jurado en un año. Me gusta fijarme en los detalles y entonces cuando veo un grupo así, más todavía. La verdad es que los disfraces del Pasacalle siempre... Está muy trabajado porque se ve que son cosas no hechas de hoy para mañana, sino se ve que están enmerados. Los que llevan ganando tanto tiempo, que me consta que se lo trabajan muchísimo, pero muchísimo hasta... Dos semanas no se tiran haciendo. Muchísimo hasta el punto de que ustedes no se lo imagináis lo que se lo trabajan. Y tener esa capacidad de imaginación, porque ya tú dices, mira, pues me voy a disfrazar, ¿qué te digo yo? De lo que sea, de zordadito de plomo, pues sabes que unos pantalones, una casaca y más o menos tiene, pero tener la imaginación de representar en este caso como han tenido ellos el invierno y la primavera en un solo disfraz, de conjuntarlo todo para que además quede tan bonito. Eso es los disfraces de fantasía, que son casi siempre los que llevan todas las comparsas, ese toque de fantasía. Todo lo que dice Fran. Vale. No toques tanto el micro. Tú sabes, hijo. Escúchame, que estamos en momentos de democracia, ¿no? De guardar y de expresar cada uno lo que siente, ¿no? Lo que dice Fran es cierto, lo que dice Fran es cierto. Yo conozco a algunos miembros de los que llevan varios años ganando. La Peña Rebujito. La Peña, y es cierto que hacen un esfuerzo. Incluso la gente puede llevar a generar, etcétera, etcétera, con conclusiones propias de por qué siempre ganan los mismos, etcétera. Y puedo garantizar a mí mismo de que, me lo dieron, como dice Fran, hacen un trabajo exquisito y evidentemente a la prueba nos podemos remitir, ¿no? Que tras año sacan una cuestión preciosa y demuestran por qué son los ganadores, ¿no? En ese aspecto. Y evidentemente todos los tipos estaban muy currados, ¿eh? Y vuelvo a repetir, imagino que el jurado lo ha vuelto a tener muy difícil. Bueno, nos dice Fanny, opina que la chorizada es un macro botellón. También opina y se suma precisamente a lo que nos contaba Nico y lo que otros oyentes también nos aportaban, ¿no? Yo no opino. Se ha convertido, dice Fanny, la chorizada en un macro botellón. Una parte, yo, ¿no? Quizás. Exactamente. Yo no opino que la chorizada sea un macro botellón. La opinión de Fanny es completamente respetable, pero yo no opino lo mismo que ella. Para mí hay una parte que sí hace botellón, pero vemos una parte todavía más grande que nos vamos por las calles a escucharlo, que nos vamos a nuestros bares a consumir nuestra bebida y a hablar con la gente y a disfrutar del carnaval. Y es cierto que hay una parte que hace botellón, pero la choriza no es un macro botellón. Hombre, yo que estuve en el Peñón de la Becerra, en la placita. Para mí, para mí. Y estaban las pacas allí actuando, y cuando ya estaba, yo ya vaya un rato sentado en las escaleritas, y cuando ya me levanté para irme, me dice, pero Manolo, ¿qué? ¿Que te vas? Pero ya porque estaba cansado, ya yo digo... Me siento aquí. La cara que tienen, ¿no? Las pacas, qué buenas son este año, todos los años. Bueno, pues dice Miguel, comenta que en la Plaza del Algarrobal todavía están los escombros del servicio público que se colocó, que colocó el ayuntamiento. Dice que si no le han dado tiempo a recogerlo a día de hoy. Y además Miguel adjunta su mensaje con una fotografía precisamente de esos escombros que, según dice, todavía no se han retirado de la Plaza del Algarrobal, ¿no? No sé si... ¿Veis la foto? Eso es combo. Yo me parece que ya le han dado parte para... Sí, son cuatro ladrillos. Ya está, pero bueno, está bien. También lleva su parte de razón. Lleva su parte de razón y hay que respetar. Ya dos semanas y a lo mejor pues se tendría que haber pasado alguien por allí. Lo mismo ahora que hayan dado parte, pues ya lo... Pero quizá cuando se retiró hubiera sido el momento justo de haberlo hecho. Algo también señalado y que cada año está cogiendo más auge en el carnaval es el fin de fiesta, ¿no? La quema de la patacabra, entierro de la patacabra, pero en realidad es la quema de la patacabra, que empezó, como bien decimos, con el amigo izquierdo y cuatro amigotes más, pero que se ha convertido en algo ya imprescindible en la fiesta, ¿no? Cantidad de gente en el entierro de la patacabra, ese castillo de fuegos artificiales con el que se cerraba el carnaval. Y bueno, el adiós hasta el año que viene. Un buen fin de fiesta. No sé qué os ha parecido. Muchísima gente. La patacabra me encantó. La del año pasado también. El motivo han sido los vikingos. Sí, la del año pasado estuvo preciosa. Esta también estaba guay. Currársela a la patacabra también tiene su tiempo y además. Es que a nosotros ya los vikingos eso es como si nos quitaran algo. Y nos quitan la quema de la patacabra como si nos quitaran algo de lo nuestro. Entonces eso ya lo vivimos y lo esperamos como todos los años. Eso ya es algo más del carnaval y que si la gente tiene un poquito de conciencia lo tendrá que perpetuar en el tiempo porque es una cosa que se ha convertido en algo imprescindible del carnaval. Como dice Fran, lo empezaron un grupo de amigos, pero eso ya lo tiene que cortar. Lo tienen que continuar ellos y el día que no quieran continuar con ellos, pues lo tendrá que continuar otra persona. Lo que sí que está claro, y en alusión a lo que dicen mis compañeros, el carnaval de Ubrique es uno de los carnavales más vivos de la provincia. Sí. Y a la fecha y a tramos de días y de semanas en el que hay diferentes actividades y con el encierro espectacular de la patacabra, esa gente corriendo, demostrando alegría, es impresionante. Hay municipios inclusive más grandes que Ubrique que tienen un pregoncito, una cabalgata y hasta luego Mari Carmen. Impresionante el carnaval de Ubrique, el carnaval de los ubriqueños y las ubriqueñas. Impresionante. Vamos, gracias. Bueno, estoy mirando yo por aquí. Nos dice un oyente, Eli en este caso, que en su opinión, que los disfraces comprados no deberían ser aceptados en el concurso, dice, para participar. Me dio mucho coraje que los que iban de calendario no ganaran su categoría. Le dieron el premio a unos que llevaban disfraces comprados. Dice que no es comparable un disfraz elaborado a uno que hemos comprado. Buenas tardes a todos, nos dice Eli, y le damos las gracias por habernos escrito. Es una opinión también. Es una opinión, y bueno, no sé qué opinan al todo. Respecto, ¿no? La verdad es una opinión, lo que tiene que ver es lo que entra, si no, o bien hecho, o claro, bien comprado. Las bases, claro, que las bases no recogen a mí los calendarios también me gustaron mucho, las bases, me gustaron mucho, más que nada porque a lo mejor el disfraz no era una cosa del otro mundo, pero sí tenés la originalidad de sacar tu zampacrado, Fray Leopoldo, que, vamos, si las bases, la tía de pelota, no lo especifica, ¿eh? Los tíos tuvieron, la verdad es que tuvieron coco. Haré un Benén de este tema porque quizás también lleva parte de razón, ¿no? Y también sabes si el disfraz, porque una cosa es que tú te compres un disfraz y le hagas un pequeño arreglo y harás eso. Que, vale, bueno, tampoco sabemos a cuál se refiere, claro, que no lo sé yo tampoco, en fin, no. Es un poco complicado, no, tienes que ir disfrazado y que aparte, eso es lo que yo he dicho, que aparte de eso es que si las bases lo recogen, pues entonces no pasa, pero si las bases no dicen nada de eso, entonces tú puedes comprarlo, puedes hacerlo, puedes hacer lo que tú quieras. Sobre todo, mira, tienes que tener en cuenta que es un concurso que tienes que fallar en el acto. Ahora, ¿cómo sabes tú si el disfraz es comprado, es hecho o es lo que sea? Y ahora, si lo has comprado y le has puesto un pequeño retoque, ese que cuenta como comprado, como... Es más, que yo los vende de Leo, entonces, eso no... Entonces, también el jurado tendrá que tener en cuenta a la hora de darle el veredicto ese hándicap, que se ha hecho elaborado, también la originalidad, también la calidad del disfraz. El de los calendarios tenía un toque muy original, pero a lo mejor el disfraz no era un disfraz que tuviera espectacular. Era un pues también la influye también mucho la marcha que lleve. Todo es el ingenio de a mí me gusta más eso que un disfraz. Para adelante normal y no hacen el tipo como debe de ser. Bueno, pues si se da por aludido a algunos de estos integrantes del concurso y piensa que su disfraz no era comprado, que no lo diga, que estaremos encantados de aclarar. El jurado es el jurado y lo mismo se puede equivocar para bien o para mal. Bueno, hay que respetar. Volvemos a lanzar la pregunta, si se dan por aludido, para uno se equivocará, para otro acertará. Que nos digan si el disfraz era marciano, íbamos con una nave hecha a mano, no ganaste. Espectacular, no. Y nos ganamos. Iban otros con un autobús de cartón y vestido de bikini. Y perdimos, ya está. Es un juego y ya está. No pasa nada. Después, al otro año íbamos con una pirámide. Este año no hemos salido. Egipcio, que eso sí que era... También era muy bonito. Se gastaron un año todo en la chatarra para hacer el platillo volante. Otro, todo en ladrillo. Ladrillo. Y ya para este año no tuvieron... Ya el presupuesto no daba para más, ¿no? Este año ha sido la autocaravana y entonces han dicho... ¿no? Este año no me gastó nada. Bueno, estamos mirando el tema, estamos con los disfraces todavía, pero bueno, estamos recopilando datos. Carlos dice que las chorizas un botellón, dice Carlos, la choriza es un botellón, como dicen mucho, pero más feo está un pasacalles con gente bebiendo y llevando botellona. Dice, más bonito sería con música o con coreografía, en mi opinión. Dice que afea mucho cuando se ven los vídeos y las fotos, la gente bebiendo. Voy a dar yo mi opinión. Puede que lleve razón, pero también le voy a decir una cosa. Vístete y sale en un pasacalle. Y a lo mejor hay gente que a lo mejor necesita... una copita. Bueno, que lleva... que yo en el fondo le doy razón, que cuando estás haciendo un pasacalle... tampoco tienes que ir con las bebidas por allí. Yo eso que ha dicho lo veo bien, pero también hay gente que para salir en un pasacalle le hace falta una chispita, un poquito de agua, un poquito alegre, de agüita, un poquito animado, tiene que llevar algo, ¿no? Está todo el mundo mirando, te vas por el centro, va todo el mundo pendiente de ti. Pero bueno, pero que no lo hagas descaradamente delante de la gente, que lo cojas de media huerta, cualquier cosa de Zadín, pues ahí estoy totalmente de acuerdo, pero que es que para ir en una cabalgata así, una vez tienes que ir un poquito animado. No, Manolo, no todo el mundo, pero hay gente que a lo mejor le hace falta animar. Todos no, pero casi todos. No hace falta, a lo mejor, que no es necesario, pero que hay gente que a lo mejor lo ve así, pero que lleva razón en el que a lo mejor lo que lleven de bebé, pues, por lo menos que no está a la vista y ya está. Y después, si tú llevas un vaso, pues que lo hagan más disimulado. De Coca-Cola, puede ser de whisky o puede ser de lo que tú quieras y ya está. Pero que no se vea la botella, pues sí, estaría bien. Que también, Cal, a la hora de hacerlo y que vayan a participar, les digan, pues mira, no se pueden llevar, que no lo sé si es así ahora mismo. Sí, está bien. Bueno, vale. Me dicen que el oyente que al que se refiere el de los disfraces comprados era la categoría A, la de uno a dos componentes, ¿no? Y nos decían que, bueno, pues los tipos, según dice este oyente, nosotros no somos nadie para dar opinión, según dice este oyente, los que iban de marqueses, los marqueses de la Cañada, sí, eran disfraces comprados. Invitamos a los marqueses de la Cañada que nos escriban y nos digan lo que quieran, que nos comenten si su tipo era comprado o no, y por supuesto que tienen su turno de réplica, sí, que nos digan lo que crean conveniente. Vamos a ver lo que nos dice otro oyente. Bueno, Eli dice que se ha equivocado de disfraz, el de Willy Fox no. El de Willy Fox ha sido comprado, dice que lo corrobora la mujer que se hartó de coser detallitos. Coser los detalles. Bueno, pues nada, enhorabuena también a la costurera. A la costurera y a los ganadores de esta categoría, un viaje que iban caracterizando muy, pero que muy bien a Willy Fox y a la familia. Además, iban además. Ignacio era, bien, Ignacio. Iban que nada más verlo sabías que eran ellos, sí, porque eso sí que es difícil, disfrazarse así. Iban caracterizados, que no es una cosa muy distinta es disfrazarse, pero ellos que iban caracterizados precisamente de estos personajes. Y entonces personajes, nada más mirarlo, pues sabías que eran ellos. Y eso es muy difícil. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Por supuesto, el tema del carnaval lo dejamos sobre la mesa. Bueno, pues nos dicen los marqueses que los marqueses han hecho los disfraces, que se lo han curado también. Pues todavía más nuestro fondo. Todavía los pobres. Esto no lo hemos comentado nosotros, lo ha comentado un oyente que daba su opinión acerca de que los disfraces deberían de ser hechos a mano en vez de comprados. Y tanto Willy Fox como los marqueses de la Cañada nos han dicho que no, que son disfraces perfecto, que han hecho ellos a mano, ¿no? Y puntita, por eso no hay que poner una cláusula de los disfraces comprados, porque la gente lo sabe, ¿no? O sea, yo creo que es obvio, ¿no? Que tú te presentes a un concurso de disfraces y no te vayas a los chinos a comprarte un disfraz, porque... Pero se nota lo que es un disfraz de chino a uno preparado. Dice Saray, respecto a la cabalgata, hay muchos grupos que se han aburrido y han dejado de currarse los disfraces y de participar. Otros incluso se apuntan en categorías inferiores porque así pueden tener alguna posibilidad de ganar. Valdría bien que ganaran otros porque el premio se podría invertir en el disfraz del año siguiente y así ir y mejorándose. Es lo que nos dice Sara. Y bueno, hay que premiar el mejor disfraz, ¿no? Claro. Si hay gente que se lo curra más y aunque repitan todos los años, bueno, pero pues será currado durante el año. Imagino que ahí el jurado lo tendrá complicado también en este sentido, ¿no? Y fíjate tú que la Peña Rebujito no utiliza el dinero que gana para el disfraz del año que viene, ¿no? No, y que el jurado no analiza si ha ganado el año anterior. Es que lo donan. Lo donan a asociaciones. Así que fíjate tú que lo de ellos sale directamente de su bolsillo año tras año. Y además lleva razón, dice, tendría que haberlo, pues todo depende de cómo te lo trabajes. Es que la verdad es que yo creo que si lo hacen bien, pues hay que dárselo, sí. No, y aparte de eso, que el jurado no mira si el año anterior ganó o no ganó, sino el jurado mire que el disfraz es buenísimo y que no lo pueden superar con otro, ya está, y eso es lo que mira. No, bueno, mira, pues queda esta polémica zanjada, los disfraces, tanto los de Willy Fox como los de los Marqueses de la Cañada, eran disfraces manufacturados en Ubrique, hecho en Ubrique, y bueno, que da fe las que se han hartado de cosas de puntada, de el mío también es hecho en Ubrique. Sí, todo, el todo, mío, el mío, todo, yo todo, yo los deportes también. Yo en la de esto, yo en la. Ah, vale. Y los deportes. Yo en la. El mío también está. Vamos a poner aquí una cámara para que. El mío de la cabalgata y el de la fiesta en la plaza del ayuntamiento también está hecho en Ubrique, porque me disfracé de Omaita de los Morancos y era la farda de mi suegra, lo otro de mi vecina, la madre de Sara y los sujetadores. Sí, que evidentemente no, yo me gusto de todo. A ti no me quería. Y que. Y que evidentemente cada año gana el mejor y el que se lo fuerza y que... Bueno, nos llama un oyente, nos dice que los marqueses en estos momentos no pueden llamarnos porque están trabajando, ¿no? Muy bien, le correcto. Mandamos un saludo, por supuesto. Perfecto. Dicen que su disfraz es hecho, que tienen fotos de cómo se hizo paso a paso... Y apunta a la oyente además que la envidia es muy mala, ¿no? Ahí va, muy bien. Lo cierto es que, bueno, todo viene porque, lo digo por si los marqueses acaban de poner la radio y dirán, están hablando de nosotros. No, a ver, hemos dicho, nos ha llegado un mensaje de un oyente diciendo que deberían de premiarse los disfraces que se hacen antes de los disfraces que se compran, ¿no? Y ha dado por hecho. Ay, que y ha dado esto, por hecho que ay, había unos disfraces que eran comprados. Tú lo has dicho, Frank, ha dado por hecho este oyente que los disfraces eran comprados y hemos lanzado precisamente la pelota a los que se sientan aludidos, ¿no? Y evidentemente tanto Willy Fox nos ha dicho que ellos se han hartado de punta y también los marqueses que tienen fotos incluso de cómo se ha hecho el tipo paso a paso, ¿no? Así que enhorabuena, que la se ha currado, enhorabuena a todos los participantes, no, claro, a todos y cada uno de los participantes, porque todos los disfraces merecen un premio, ¿eh? Todos. Bueno, vamos a todos los que no ganaron. Los que no ganaron también, había disfraces. Había disfraces muy bonitos. Yo no lo vi, pero lo vi por el Facebook en directo y estuvo muy bien. Yo los vi todos los disfraces y la verdad es que estaban todos muy chulos. No hay ninguno que diera, oye, mira. Había un orco también muy bien elaborado. Es que además a los niños les gustaba mucho. Se paraban a hacerse muchas fotos con él, ¿eh? Estaba muy bonito. Te disfruto cuando te dicen, ¿me puedes una foto? Sí, es verdad, se disfruta. Bueno, David, antes de finalizar con el carnaval, David Benítez dice que quiere adelantar en primicia en el cafelito el nombre que va a tener su cuarteto el año que viene. ¡Oye, ya! David, ya sí quiso. Vamos a decir bien, ¿qué tal? ¿Te vas a acordar de mí? Ya David está apuntando cosas. Ya. Yo cuando lo veo con la libreta digo, peligro. David, un peligro. Tiene un porte, David. Es muy gracioso. Y los que componen lo que el cuarteto también. No, porque yo lo tengo de vecino frente por frente, ya ves tú. Pues, ya con se adelantó en un bueno, café. Tenemos una llamada de quién es la llamada, Mari Carmen, ¿de quién es? Bueno, mientras que atendemos esa llamada, vamos a cambiar de tema. Luego vamos a puntillar el último tema de carnaval. Pero sí que nos comentaba un oyente... a ver, lo tengo por aquí. ¿Dónde está? Bueno, es que tenía por aquí un oyente y no... Ahora está. Un oyente lamenta que en estos días han vuelto a aparecer pintadas en diferentes puntos de la localidad. Opina, y ya lo hemos comentado esto en miles de ocasiones, opina que, bueno, que quien tenga algo que denunciar... que acudan a las autoridades y no ensucien las paredes de los espacios públicos. Muy bien. Está bien que se hagan denuncias de este tipo, sobre todo cuando atenta con... Bueno, no estamos dando por hecho nada, evidentemente. Por supuesto que no. Pero que el que tenga algo de denunciar, que vaya a la comisaría de policía, a la Guardia Civil o al juzgado a poner una denuncia... Y que no guarre el pueblo. Y que no pinte en fachadas privadas, en fachadas públicas y en fachadas, bueno, pues en este caso de creo que nos hacían llegar también imágenes del convento, ¿no? Donde han aparecido también infinidad de pintadas en estos días, ¿no? Eso nos cuesta dinero a todos los ubriqueños, a todos. No vayan a creerse que no nos cuesta dinero. Que es importante aparte también. De la impresión que deja, aparte de la está impresión feo, que ¿no? deja, que eso está horroroso, el gasto que eso conlleva también, porque ahora tienen que ir pintando y preparando y arreglando para que no, más o menos poner otra vez el pueblo tal como lo teníamos, por culpa de unos energúmenos que se dedican a hacer esa... Yo creo que están tomando nota de todos los gastos que va a suponer el limpiar todo eso, por si los pillan, hombre, pues que les pasen las facturitas. Entonces yo me parece que... Me parece que están haciendo... ¿Cuánto va a costar pintar aquello? Tanto y aquello, por si tienen la suerte de cogerlo. Una fotito, ¿no? Por si alguien los ve, pues que le eche una foto y ya se la manda anónimamente a la policía, porque las cosas, como dice Fran, se puede denunciar lo que uno le dé la gana, lo que uno quiera, pero que lo denuncie donde lo tenga que denunciar y no pintando en las paredes. Ya está, que cada uno se busque su historia por donde hay quiera. Hay muchas formas, no tiene que estar haciendo destrozos en esas cosas. Exactamente, muy bien. No tiene que estar pintando las paredes, ya está. Vale, la tenemos en antena, ¿no? Bueno, pues tenemos a la... nos ha escrito la marquesa. No, Lucía se llama la marquesa. Dice, nos ha llamado Lucía, la marquesa, nos explica que el disfraz es de confección propia, la tela la compraron en el mercadillo y han hecho un total de 21 disfraces para un grupo de amigos. Aunque de Ubrique son solo dos y decidieron participar en el pasacalle. Es un disfraz que tiene mucho trabajo. Bueno, pues Lucía, que es marquesa, es la marquesa. Espero que Lucía se haya quedado con lo que ha pasado esta tarde aquí en el cafelito. Un oyente nos decía que, a su entender, no veía justo que disfraces que se habían comprado hecho ganasen un premio en detrimento de aquellos que se habían hinchado de pegapuntada. Bueno, aludiendo pues, al suyo. Y no solamente Lucía, que era la marquesa, sino antes ya se nos anticipaba otra oyente diciendo que los marqueses habían hecho su disfraz y estaba cosido puntada a puntada. Y precisamente, bueno, pues Lucía corrobora lo que nos dijo esta otra oyente, que los disfraces forman parte de un total de 21 disfraces que se hizo un grupo de amigos y que solamente dos de esos disfraces estuvieron desfilando en el pasacalle de Ubrique. Bueno, pues enhorabuena, Lucía, por el premio, por el disfraz y a todos, vuelvo a repetir, a todos los que... Están muy bien. Bueno, pues casi que enhorabuena, que estaba muy bonito. Estamos fuera de tiempo, vamos a decir cuál va a ser el nombre de... El cuarteto de David Benítez. Creo que hay algo más, Mari Carmen. Bueno, tenemos un nuevo mensaje que mientras que nos llega. Bueno, por cierto, lo voy a leer de nuevo, a ver si me equivoque. Pero dice David Benítez que el cuarteto del año que viene. Espérate que lo tengo por aquí. Estoy hoy que no doy ni una con el móvil. Un momentito. No te pongas nervioso. Es que David es un peligro. Bueno, pues David dice que van a ser los Artibles el año que viene. Cuarteto Los Artibles. Se va a llamar el cuarteto de David Benítez el Viejo en el año 2020, el año que viene. Bueno, pues sí que llegamos ya al final de nuestro cafelito. Sergio Carrera, gracias. Muy bien, muchas gracias. Conchi, gracias por venir. Fran, gracias por venir. Quiero comentar lo de la bicicleta. Por cierto, enhorabuena por esa organización del Día de la Bicicleta. Este año el tiempo ha acompañado afortunadamente. ¿Cuántos participaron? Casi 718. 718 dorsales, que son 718 ubriqueños en bicicleta con los acompañantes. Sí, señor. Enhorabuena. Aproximadamente 2.000 y pico de personas. Me despido de Macarena, gracias Macarena por habernos acompañado y la corrida de la piel. Corrida de la piel, que es el día 31, es una corrida de rejones en la cual participa Andy Cartagena, Lea Vicen y Andrés Romero. Le invito para que toda aquella persona que quiera contribuir comprando las entradas, yo las voy a tener también a disposición de todos ellos. Y después, bueno, ya daremos los carteles para que todo el que quiera... Ya cuando esté el cartel por aquí lo comentaré. Y aparte, eso es un beneficio que se va a hacer y va destinado precisamente para la Asociación de Mayores Vecinos de Ubrique. Una parte de la entrada. Es un euro por cada entrada, nos van a destinar a los mayores. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Hay precios de todas las clases. Han quedado muchos temas en el tintero. Queríamos hablar también del desfile. No nos da tiempo, pero bueno, muchísima suerte. Bueno, muchísima suerte, ya hablaremos del tema en otros cafelitos. Lo dicho, muchísimas gracias. Llega a tiempo de deportes con Jesús Domínguez. Feliz tarde y hasta mañana.